¿Qué fue, mi gente? John Acuaviva. ¿Qué tenemos aquí? 16 de febrero de 2017. Últimas noticias. Acaba de publicar hace un par de horas. Periodista de CNN dice que Estados Unidos paga por publicar noticias falsas. No dicen sobre qué país, sobre qué gobierno. No, solamente publicar noticias falsas que están siendo pagadas por el gobierno americano. Obviamente, debido a la cercanía que tiene esta noticia con la decisión de ayer de censurar a CNN en Venezuela, estaríamos predispuestos a asumir que están hablando de noticias falsas sobre Venezuela y que es por esto que decidieron tomar esa decisión el día de ayer. ¿Cierto? No, no. En realidad, de lo que se trata es de una noticia de Amber Lyon, quien hizo un documental que después no fue transmitido en CNN debido a presiones del gobierno de Bahrein, que terminaron también pagándole una cifra de dinero a CNN para que no lo publicaran y para que publicaran contenido mayoritariamente positivo. Ahora, ustedes saben lo que pienso de CNN. CNN es una basura, CNN es el equivalente a Venezolana Televisión. Pero en este aspecto, el día de hoy, estamos a punto de ver el nivel de sinvergüenzura que puede tener el oficialismo y los medios del oficialismo. Vamos a ver por qué. Primero, si leemos el artículo, efectivamente, publicado 16 de febrero, si leemos el artículo, en ningún momento de este artículo, que por cierto, ustedes pueden ver aquí, publica este jueves Venezolana Televisión. Venezolana Televisión decidió este jueves 16 de febrero hablar sobre esta noticia. Una vez más, en este artículo y en las noticias en las que esto salió mencionado en Venezolana Televisión, no se menciona en ninguna parte en qué fecha ocurrió esto, en qué fecha pasó, qué día, qué mes, qué año. Ahora, quizás podríamos asumir que es simplemente la incompetencia de los periodistas, los pseudo periodistas que trabajan para estas portales propagandistas como Últimas Noticias. Porque Últimas Noticias no es ningún medio de oposición. A mí me han dicho varias veces que Últimas Noticias es un medio de oposición. Por favor, por favor. Últimas Noticias está a un paso de ser La Iguana. Vamos a estar claros en esta vaina, ¿ok? En todo el artículo, ni una mención de la fecha. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso fue simplemente porque, bueno, son periodistas de mierda que no saben ni siquiera escribir bien? Así que, bueno, no están interesados en informar de una forma completa. ¿O acaso es por otra razón? ¿Qué podría ser? Miren, hoy que vivimos en la era de la información, es tan absurdo que haya gente que lea esta vaina y se lo crea. Porque yo ya conocía esta historia. Entonces, a lo que veo el nombre de Amber Lyon saliendo en Trending Topics en Venezuela, yo como que, ¿qué coño es esto? Y bueno, vamos a ver algo. Pasamos a La Iguana. En La Iguana exactamente lo mismo, mismo título, jueves 16 de febrero. En ningún momento se menciona la fecha. Una vez más, en ningún momento se menciona la fecha. Ahora, ¿por qué no mencionan la fecha? ¿Por qué? Pues porque están tratando de usar esto como una justificación de la decisión tomada ayer. Están tratando de hacer parecer que el gobierno americano le está pagando a CNN para que manchen la imagen del gobierno venezolano. La realidad es que si ustedes buscan La Iguana, Amber Lyon, en Google, van a ver que esto es coño de su madres. Estos malparidos de La Iguana han publicado esta misma nota 3 veces en 3 años. 3 veces la misma nota. 3. Aquí tenemos 7 de septiembre, al descubierto periodista revela cómo CNN, bla, bla, bla. Después, 19 de mayo de 2016, gobiernos pagan para que los medios falsifiquen. Y después, hace 3 horas, periodista de CNN, el gobierno de Estados Unidos nos paga para publicar mentiras. 3 veces en 3 años. Ahora, por si eso no fuera suficiente, vamos a ver qué tal con Venezolana Televisión. Si buscamos Venezolana Televisión, Amber Lyon, lo que vamos a ver es que de tercer resultado aparece periodista de CNN revela cómo los gobiernos pagan a los medios 18 de mayo 2016. Ahora, debido a que Venezolana de Televisión, me imagino que las personas que trabajan para Venezolana de Televisión tienen por lo menos una neurona más que los que trabajan para Últimas Noticias y La Iguana. Ellos decidieron que, bueno, teníamos que esconder el hecho de que ya hemos publicado esta noticia en el pasado porque queremos hacer que parezca una noticia actual. Así que, ¿qué hicieron? Vamos a ver qué pasa si le damos clic a esta nota. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Ojo! O sea, coño. Esto es increíble, ¿verdad? ¿Acaso es un fallo en el server de la página web? ¿Acaso es un error? ¿Acaso mi internet es lento? ¿O acaso es que estos hijos de puta borraron el artículo de su página? Pero debido a que yo tengo mi conocimiento con respecto a distintas cosas que se pueden hacer en internet para buscar información que supuestamente ha sido borrada, porque tengan en cuenta que si algo está en la internet está allí para siempre. Me metí en Wayback Machine, una página web que tiene archivos de páginas que se han montado en algún momento y que después se borraron o dejaron de estar activas, y mantiene esos archivos allí para que las puedas buscar. Y efectivamente, este es el artículo que ellos borraron. Periodista de CNN revela cómo los gobiernos pagan a los medios para que falsifiquen noticias. Y aquí está todo el artículo. Así que quizás esto funcione para algún animal, para alguna bestia que no sepa ni siquiera de cómo escribir su nombre. Quizás esto funcione para alguna de esas ratas que están en la base de seguidores y simpatizantes del oficialismo. Pero para cualquiera que tenga medio dedo de frente, este tipo de tácticas no funcionan en absoluto. Patético. Patético. Hasta la próxima, mi gente. Paz.